De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino dos. Hola, salud, bienvenidos a este 230 programa de hoy desde aquí. Deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Os hacemos esta introducción un poco precipitada porque los que nos escucháis normalmente sabéis que no solemos parar en verano, seguimos emitiendo programas, pero las circunstancias de este año, el trabajo y distintas circunstancias nos hacen no disponer de los mejores medios para poder hacer los programas y no disponer de el tiempo y la posibilidad de hacer todas las entrevistas que teníamos previstas para esta fecha. Así que iremos intercalando reposiciones de programas anteriores. Os hemos preparado el 121 programa que hicimos allá por junio de 2019, que entonces denominamos Los peligros de la conciencia de bondad. Creemos que es un programa que merece la pena darle una reescuchada. Y no sabemos si al próximo sí podremos hacer entrevista como normalmente o si tendremos que hacer otra reposición. Así iremos capeando el temporal este verano. Os pedimos disculpas por no poder estar tan al pie del cañón como quisiéramos. Y os animamos a que sigáis apoyando la campaña Radio Almaina No Se Calla, porque la Junta quiere que dejemos de emitir, cosa que no estamos dispuestos a hacer. Así que con vuestro apoyo seguro que lo conseguiremos. Salud y seguimos para adelante. Sin camisa, allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido y estaba de nuevo. Como nunca tuvo cementerio ni... Un programa que basamos en la entrevista que le hemos hecho a Carlos Eduardo. Un feliz encuentro. Y que hemos titulado Los peligros sobre la conciencia de bondad. Esperamos que los que nos escucháis de cerca, de lejos, en el 88.5 de la FM Granadina, gracias a Radio Almaina, cuando la noche subsiste, todos y todas, disfrutéis de las reflexiones que con este colombiano feliz hemos tenido. Cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Buenas tardes. Bueno, hemos quedado con Carlos Eduardo hoy porque lo conocimos el otro día. Él es doctor en paz, conflicto y democracia en Colombia. Trabaja allí en una maestría de paz, desarrollo, ciudadanía. Y está haciendo precisamente una estancia de investigación postdoctoral aquí ahora mismo en Granada, y la vida nos permitió conocernos y vimos que nos parecía que Carlos Eduardo Martínez tenía cosas interesantes que contar y le invitamos a que viniera hoy desde aquí a contarlas. Entonces por eso hemos quedado esta tarde para que nos las cuente. Y él decía, dice, pues, ¿cómo se llama? Le digo, ¿cómo se llamaría el programa? Dice, pues yo creo que debería llamarse Los peligros sobre la conciencia de bondad. Digo, joder, pues yo no sé, los oyentes cuando digan los peligros sobre la conciencia de bondad, parecen una dicotomía, ¿no? El peligro que puede tener la conciencia de bondad. Pero no sé, ¿por qué eso de los peligros sobre la conciencia de bondad? Sí, esa es precisamente la reflexión en la que estoy en estos días. Realmente surge de que los grandes crímenes y las violencias del mundo que nos avergüenzan como especie son todas cometidas por gente que tiene conciencia de bondad, que cree estar obrando bien. Que creen que están, que están obrando bien. Y hay una cultura que legitima su acción. Entonces, la reflexión es en torno a cuáles son los elementos de la cultura que permiten que personas puedan matar a nombre del bien. Sí, por el bien común. Sí. ¿Cómo se construye, diríamos, mi reflexión en este tiempo está alrededor de eso? ¿Cómo se construye esa conciencia de bondad? Ejemplos, por supuesto, cientos de ellos, ¿no? El más prototípico puede ser Hitler. Sí, Hitler creía estar obrando bien. Sí, porque lo que él quería era llevar al pueblo alemán. Claro. Y la gente no era un loco que convenció a... Porque un loco no puede convencer a 3 o 4, pero no a millones de personas. Claro. Era un hombre que tenía un discurso de conciencia de bondad. Sí. Que fue asumido por la gente que lo siguió. Sí. No, y en España tenemos eso. Franco hablaba de limpiar España y la gente que estaba... Entonces, claro, limpiar... ¿De qué? ¿Cómo puede ser algo limpiable seres humanos? Que aquello que él consideraba lo sucio. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta de qué es lo que se esconde detrás de esa composición, diríamos, que hacemos cultural de la conciencia de bondad. Para ello tendríamos que hablar en primer lugar de la cultura. Los seres humanos nos distinguimos del resto de los seres vivos. Sí. En que nuestra sobrevivencia la construimos a partir de acuerdos culturales. Diríamos, el mecanismo de adaptación por excelencia de los seres humanos es la cultura. O sea, casi que la cultura ha acallado nuestros propios mecanismos biológicos de adaptación. Sí. Y entonces hay muchas explicaciones en la cultura entendida como ese mecanismo de adaptación. Y entonces yo he estado reflexionando, bueno, esta cultura que nos hegemoniza, ¿cómo construye, cómo ayuda a construir esa conciencia de bondad? Voy a ir contando anécdotas. Sí. Hace un tiempo me invitaron a charlar en la cárcel con los que en Colombia se han llamado los paramilitares, organismos privados de ejércitos privados que ejercieron una violencia profunda en el país, en esa lógica que contabas tú de Franco. Para limpiar el país, para limpiar el país, y cometieron las atrocidades más inimaginables. Y entonces, cuando yo llego a hablar con ellos, en primer lugar le pedí a las personas que me invitaron que no me dieran detalles de las personas que estaban allí, porque yo quería encontrarme con personas, no con estereotipos que yo pudiera armarme de ellos. Que tú ya fueras pensando, este ha hecho esto. Entonces yo dije, no quiero. Y bueno, todo iba más o menos bien hasta que insinué que ellos habían matado inocentes. Sí. Y ahí me protestaron. Y saltaron diciendo, nosotros no matamos inocentes, nosotros matamos guerrilleros disfrazados de civil. ¿Sí? Entonces, este ejemplo, junto con el que hablamos de Hitler, o el que hablamos de Franco, o podríamos hablar de Pinochet en Chile, o podríamos hablar de Pol Pot en Asia, podríamos hablar de Stalin en la Unión Soviética, bueno, desgraciadamente tantas historias en el campo, diríamos, de los gobiernos del mundo. Pero lo más interesante de la reflexión es que esto me ha llevado a pensar que eso se aprende en la vida cotidiana. Diríamos, no es que una persona llega al poder y se le conceden unos niveles de bondad infusa, sino que eso lo aprendemos en la vida cotidiana. ¿Cómo lo aprendemos? Pues me hago la pregunta, en la casa quién tiene conciencia de bondad. Sí, sí. Y normalmente tenemos que responder los padres. Y los padres hacen muchas veces uso de la violencia con conciencia de bondad para educar a sus hijos, para corregir el mal, para limpiar el mal que pueda haber en sus hijos. Aquí había, cuando yo era pequeño, ya no se habla tanto, cuando yo era pequeño había un refrán muy típico que yo escuchaba decir, que era: quien bien te quiere te hará llorar. Claro. Y se decía muchas veces cuando, como herramienta de justificación, cuando los padres golpeaban o maltrataban a algún hijo por algo que ellos creían que estaba justificado. Era por su bien, era por amor, porque te quiero, te aporreo. Dice otro dicho que hay en Colombia, porque sí. Te quiero, te aporreo. Dice en lenguaje más popular. Y los padres normalmente dicen: papito, a mí me duele más, pero es por su bien. Entonces fíjate todas estas frases que hacen, sí, que sí. Los seres humanos desde muy pequeños vayamos interiorizando que hay violencias buenas. ¿Y quién define cuál es la violencia buena? Quien tiene poder. O sea, no es que los padres le preguntan a los hijos: ¿te parece bien que te voy a dar unos azotes, sí, por eso que has hecho? Sí. ¿O cuál es tu concepto de bien para saber a partir de qué? Sí, sí, sí, sí. Sino que ya lo decide quien tiene un nivel de autoridad. En la escuela lo decide el maestro, en la empresa el gerente, sí, sí, sí. En la iglesia el sacerdote o el pastor, ¿cierto? O sea, alguien que tenga poder en las relaciones de género del hombre. Sí, también lo hay, ¿sí? También lo hay, la violencia. Entonces, uno va viendo que es como la muñequita rusa, ¿no? La matrioska. Sí, sí, sí. Que la muñeca grande uno va sacando y todas son exactamente iguales, aunque aún la más chiquitita es exactamente igual a la más grande. Entonces, sí, esta cultura reproduce a todos los niveles esa posibilidad de construcción de conciencia de bondad que legitima el uso de la violencia y nos hace pensar que hay violencias buenas y violencias malas. ¿Cuáles son las violencias buenas? Las nuestras. Claro. Las violencias malas son las de los otros. Claro. ¿Cierto? Claro. ¿Quién define cuáles son nuestras violencias buenas? Quienes tienen poder. Algún tipo de poder en la sociedad. Estoy hablando de todo tipo de poder, sí, sí. Hasta el poder más pequeño, ¿no? Pero que además eso se traslada y se normaliza. Lo digo porque a mí me llama la atención muchas veces cuando en las manifestaciones en España la policía carga, pues las personas que observan, están como observadores que no se han involucrado, dicen: bueno, algo habrán hecho los manifestantes para que el policía les pegue. Y dicen, bueno, o no, puede que no hayan hecho nada, sencillamente al policía le han dado la orden y él ha cargado por las circunstancias que sea y no tiene por qué haber hecho nada. Pero claro, ya predispones a los observadores a ponerse de parte de quien tiene el poder. La situación de que tiene el poder. Sí, sí, hay otro dicho que dice: a nadie lo matan por nada. ¿Sí? Sí, sí. El que la debe la teme. Claro. O sea, una cantidad de dichos populares que incorporan, sí, sí, esta lógica a nuestra forma de pensar. Por eso es tan importante la cultura, porque nosotros no tenemos la realidad. Claro. Nosotros lo que tenemos es una interpretación de la realidad con base en nuestras creencias. Entonces, cuando la policía le pega a los manifestantes, se está imponiendo el orden. No, sí, está haciendo violencia. Sí, sí, en, sí, estos días observaba en alguno de los capítulos del proceso contra los independentistas catalanes, y entonces el fiscal intentaba demostrar la violencia que hubo en el proceso, en el proceso del referendo. Y las imágenes que mostraban era la policía pegándole a la gente. Sí, sí. Y yo decía: pero ¿cómo pretenden demostrar que hubo violencia en el por proceso parte de la gente, mostrando imágenes de la policía pegándole a la gente? Y claro, el problema es que la gente que ve normalmente estas imágenes no ve como violencia, que la policía le pegue a la gente. Claro. Ve como violencia que la gente se rebele contra el orden constitucional. Es que la resistencia ya es un... Es percibida como violencia. Es percibida como violencia. De hecho, claro. En España se modificaron las leyes cuando se hizo la llamada Ley Mordaza, sí. Precisamente... Cualquiera que entendiera un poco de resistencia pasiva, lo que se denominaba resistencia pasiva, todo aquello que movilizó Gandhi, de resistencia no violenta y todo eso, todo fue una ley hecha para a la medida para criminalizar eso. O sea, todas las cosas que una persona que creyera en su legítimo derecho a defender una postura y que decidiera de forma no violenta actuar y hacer determinadas acciones, pues todas las posibles acciones que pudiera hacer, se hizo una ley para recriminar y criminalizar todas esas posibles acciones y reacciones por parte de la gente. Y hacer que la violencia del Estado fuera legítima y ni siquiera la resistencia no violenta de la gente fuera legítima. Fuera legítima. Es que mira, es una reproducción de una violencia que es profundamente cobarde, la violencia legítima. Las violencias legítimas o que legitimamos en esta sociedad son violencias cobardes por definición, porque todas son violencias de los fuertes contra los frágiles. Claro. Si un papá le pega a un hijo, lo está educando. Sí. Si un hijo le pega a un papá, es contra natura. Efectivamente, no lo vemos bien, culturalmente claro, no lo vemos. No lo vemos bien, pero sí aprobamos, ¿sí? Si un hombre le pega a una mujer, lo que pensamos es ¿qué le habrá hecho esa mujer para que este hombre haya tenido que llegar a semejante sitio? Culturalmente. ¿Sí? Si un maestro le pega a un alumno, ¿cierto? Está, diríamos, legitimado, pero si un alumno le pega a un maestro, ya... El caos. Sí, sí, sí. Si el Estado le pega a los ciudadanos, está imponiendo el orden. Si un ciudadano le pega a un policía, es terrorista. Sí, porque además se le aplica la ley terrorista en este país hoy. Claro, pero si Europa bombardea a Siria, está llevando la paz. Sí. Pero si un sirio se le ocurre poner un hombre en un aeropuerto... ¿sí? Claro, es un terrorista. Además, cargando con el... San Benito de terrorista, o sea, además hay determinadas cuestiones donde pero no es terrorismo, existe, pero no es terrorismo cuando es de arriba hacia abajo. Claro. No es terrorismo cuando la violencia se ejerce de los más fuertes contra los más frágiles. Pues no es terrorismo según la, en lo que estamos hablando, según lo que estamos hablando, según la cultura en la que estamos. Claro. Entonces, por eso no es suficiente con llamarlo terrorismo de Estado, por ejemplo, si no cambiamos la cultura. Claro. Cuando observamos que hay una legitimación cultural, entonces empezamos a decir, bueno, entonces es en la cultura donde tenemos que deconstruir eso. Claro. ¿Sí? Leí esta mañana en las redes sociales unos maestros que ponían unas frases que decían algo así como... la delincuencia se ha tomado la sociedad desde que se acabó la autoridad de los padres y los maestros. Y cuando están hablando de acabarse por los comentarios, claro, se da uno cuenta de que la gente entiende como autoridad de los padres y los maestros la posibilidad de ejercer violencia contra aquellos que tienen supeditados. Claro, porque además... la violencia física puede ser una herramienta, por decirlo de alguna forma, in extremis. El simple hecho de que el padre o el maestro ya dé una, o el empresario dé una orden y el trabajador tenga que acatarla, ya es una violencia. Lo que pasa es que culturalmente solo esa violencia, desde el de arriba hacia abajo, no la percibimos como tal. No, y además no se le llama violencia. O sea, no se le llama violencia. Se le llama orden, se le llama educación, claro, se le llama amor, se le llama de mil formas. Claro, y el simple disciplina. Hecho, y el simple hecho de que el subordinado se niegue a aceptarlo, ya sí lo denominamos como claro, violencia. Claro, es un problema cultural. Que el hecho de que desobedezca, ya sí lo denominamos. Claro, es un problema de creencias. Claro. Entonces, entender cómo se compone esta cultura. Sí. Para poder como develar, ¿sí? Sí, sí, como quitarle el disfraz que tiene montado en esa legitimación, ¿cierto? Porque nosotros el problema no es que le digamos a una persona que ejerce violencia qué violenta eres, porque si la cultura lo legitima, primero no lo ve como violencia, claro. Y segundo, si lo ataco se va a poner a la defensiva, no lo transformo. Sí, eso es lo interesante de la propuesta de la no violencia. La propuesta de la no violencia lo que pretende es que tenemos que lograr que esta sociedad sienta vergüenza de todo tipo de violencia. ¿Sí? Porque si sentimos vergüenza de las violencias que se ejercen, claro. De pronto podemos empezar a transformar nuestra propia subjetividad y nuestra propia cultura. Además, otro elemento importante es que la conciencia de bondad la definen, por ejemplo, en las guerras, los que ganan la guerra. Sí. Entonces, si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, hoy hablaríamos de los campos de concentración como daños colaterales. De hecho, o estaría escondido, sí. O no se hablaría de ello. Y se harían películas para demostrar lo malos que eran los aliados. Claro. De hecho, cuando concretamente Hitler abrió el campo de concentración de Dachau a los 3 meses de tomar el poder, conozco bien el campo de concentración de Dachau personalmente, y precisamente se hicieron revistas y se hicieron fotografías de la gente que estaba allí, porque estaban reeducándolos. Lo que se difundía es que se estaba reeducando. De hecho, hubo gerifaltes. Y de hecho, así lo podían creer. Claro, los que lo hacían. Claro, hubo gerifaltes de la derecha española que fueron allí a ver el campo de concentración de Dachau y hablaban de esa reeducación de los asociales. Y en esa misma línea, precisamente una de las cosas que yo me llamó la atención las primeras veces que fui a Múnich, visitando algunos edificios antiguos, recuerdo cuando entré en la catedral de Múnich y vi una galería, las fotos de cómo había quedado la catedral después del bombardeo, ponía: la catedral se destruyó por los bombardeos, pero no ponía ningún sitio. Los aliados decidieron bombardear las ciudades alemanas, que provocó muchas muertes y mucha destrucción. No, eso no lo ponía. Claro, porque es que nada eran los aliados los que habían ganado la guerra. Claro. Era como algo entonces etéreo. Era violencia de la buena. Claro, violencia fue de la bombardeada. Buena. Violencia santa. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, los aliados bombardearon Dresde cuando prácticamente los nazis ya se habían rendido. Sí. O estaban ya en proceso de rendición. Y bombardearon echando bombas incendiarias sobre las estaciones de gasolina. Sí, sí, sí, sí. Se calcula que pudieron morir ese día entre 70 y 80 mil personas civiles. Sí, población civil. Quemados. Pero como lo hicieron los buenos. Claro, lo mismo que los estadounidenses. Lo mismo que la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. Claro, precisamente ya habían conquistado las últimas islas que no eran Japón. Que no eran de Japón, los estadounidenses ya habían conquistado esas islas militarmente, ya les faltaba saltar sobre Japón, y bombardean Hiroshima y Nagasaki, matan miles, cientos de miles de personas de población civil, claro. Y es por el bien de la humanidad y por acabar la guerra. Claro, claro. Entonces fíjate que ahí hay una, en esa conciencia de bondad, o sea, si nosotros no somos capaces de ver cómo se construye y también, por lo tanto, cómo se puede deslegitimar, cómo se puede, claro, deconstruir esa conciencia de bondad, vamos a seguir reproduciendo los mundos que tenemos. La revolución soviética se hace por lograr un cambio y una transformación política y social en los trabajadores, para los trabajadores del mundo. Y resulta que desde el poder, ¿sí?, se crean también campos de concentración. Se crean los gulag. Y se fusila a todo el que no piensa como el poder. Sí, sí, y sí. Se le construye una historia. Trotsky es un elemento, diríamos, de cómo se le persiguió y se le construyó toda una historia. Bueno, y Trotsky, cuando era parte del poder, también hizo lo mismo. Él también se cargó a la Comuna de Kronstadt. Él también se cargó a los magnatas. Claro, entonces fíjate que el problema no es de buenos o malos. Claro. Porque es que cuando es un elemento o es una interpretación a la que acudimos con mucha facilidad, de acuerdo a nuestras opciones, orientaciones, opciones ideológicas, políticas, religiosas, sí, sí, construimos unos buenos y unos malos. Y creemos que el mundo va a llegar a ser mejor el día que los buenos acaben con los malos. Nuestros buenos. Nuestros buenos acaben con aquellos que son los malos, de los otros, que son los otros, ¿cierto? Cuando los empresarios europeos compran las mejores tierras de Etiopía y de esta zona del Cuerno de África para producir biocombustible, ¿sí? Sí. Están llevando el desarrollo económico y social a la zona. ¿Qué hay detrás? Las tierras productivas de la gente fueron compradas, cedidas. Supongamos que en el mejor de los casos, compradas de forma justa, vamos a suponer, pero se quedaron con las mejores tierras. Sí. Y entonces la gente, ¿qué tuvo que hacer? Huir hacia zonas desérticas. Y vino la hambruna. ¿Sí? Pero, diríamos, esas explicaciones no se nos dan. Claro. Porque se está por el bien. Cuando las empresas productoras o que sacan el oro de la tierra utilizan el mercurio para sacar el oro, todo eso va a dar a las aguas. Que ¿cierto? Contamina. Contaminan las aguas. Primero destruyen los páramos, que es donde se produce agua. Sí, sí. Luego contaminan los ríos que quedan, o las lagunas que quedan, o los lagos que quedan. ¿Sí? Pero lo están haciendo por el desarrollo del país. Yo veía una empresa productora de oro canadiense, y en la zona estaba la ciudad llena de carteles hablando de las bondades de que esa empresa estuviera en la zona, porque iba a dar empleo, porque iba a dar beneficios económicos, porque iba a desarrollar la región. ¿Sí? Afortunadamente, la gente se organizó e hicieron una votación, porque constitucionalmente dicen que hay que consultarle, en la Constitución en Colombia dicen que hay que consultarle a la comunidad para ver si está de acuerdo. Y la gente hizo una consulta y rechazó la megaminería en su región. Pero inmediatamente el poder empieza a decir, bueno, eso dice la gente, pero es que el subsuelo es del Estado. Claro. Y, o sea, entonces empieza uno a darse cuenta de que las leyes, defender las leyes, y entonces uso de la violencia para defender las leyes, las normas sociales, y todo el mundo nos parece que eso es apenas lógico. Una sociedad necesita defender sus normas, pero entonces empezamos a preguntarnos, ¿quién construye las normas? ¿Para qué se construyen las normas que se construyen? Y nos empezamos a dar cuenta de que nos enseñan a obedecer unas normas que han sido construidas para el beneficio de los más poderosos, ¿sí? Y no porque sean malos, porque no tienen conciencia de bondad. Entonces el problema no es que nosotros utilicemos la violencia para acabar con esos poderosos, como creímos durante mucho tiempo, que entonces había que hacer la revolución y darle la vuelta a la tortilla. Se dio la vuelta a la tortilla en la Unión Soviética y obtuvimos lo que obtuvimos. Los bolcheviques tumban al zar y lo desaparecen para acabar con el símbolo. O sea, nunca se supo qué pasó con el zar. Sí, sí, sí. Lo ejecutaron, pero no sé ni lo desaparecieron. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Para matar el símbolo. Y en menos de 10 años tenían Stalin, que era más autócrata que el zar. Los revolucionarios franceses hacen la revolución en 1789 para acabar con la monarquía de Luis XVI. Pasan por la guillotina a Luis XVI y a todos sus secuaces. Y en menos de 10 años tenía a Napoleón Bonaparte, que ya no era rey de Francia, sino que era emperador de Europa. Claro. Y entonces dice uno, ¿y entonces qué es lo que hemos cambiado? Y hacemos grandes celebraciones. Hoy se está celebrando en el mundo el desembarco en Normandía. ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí, sí. El desembarco en Normandía. Fíjate, cuando yo empiezo a pensar en todas estas reflexiones, empiezo a ver las historias de distinta forma. ¿Merecía 100.000 muertos que dio el desembarco de Normandía, 100.000 muchachos, el dolor de 100.000 familias, porque es que uno dice rápido 100.000, sí. Póngalos en fila. Claro. Yo a la gente que dice rápido 100.000, yo siempre les digo, empiecen a anotar el nombre de cada una de las personas para ver, para que vean lo que se van a demorar solo escribiendo el nombre de las 100.000 personas, para que se hagan una idea de lo que son 100.000 muertos. Claro. ¿Cierto? Y normalmente son 100.000 muertos del lado de los aliados. Claro, ¿no? Porque del otro lado no los cuentan. Sí, sí, directamente. Como si los del otro lado no tuvieran familia y mamás y papás que, ¿sí? ¿Quién define quién está de parte del bien y de parte del mal? Los que ganan la guerra. ¿Quiénes son los que ganan la guerra? Los más poderosos. Entonces tenemos una cultura que es una cultura de la competencia. Por eso nos enseñan a competir, ¿cierto? Porque el que más fuerza tiene, sea fuerza política, fuerza militar, fuerza religiosa, fuerza, cualquier tipo de fuerza, fuerza económica, inmediatamente reconocido, sus acciones son vistas como buenas, como buena, como por el bien común. Además, y allí está el problema de las ideas. Claro, y además estás diciendo esto y estoy recordando la masacre permanente que está haciendo Israel con Palestina, y estoy recordando tantos y tantos casos que sabemos donde, como los que están perdiendo, por desgracia para ellos, los que están poniendo las vidas y los que están en inferioridad de condiciones, no los situamos culturalmente como en el bando ganador, no contamos sus muertes como valiosas. Claro. Contamos que ha muerto un soldado israelí en un atentado y eso es una catástrofe. Claro. Y los demás son por bultos. Exactamente. Los demás son por bultos, ¿no? Las imágenes de los demás. Pero además, no solamente el gobierno israelí, con conciencia de bondad, destruye Gaza y mata a la gente. Claro. Sino que los guerrilleros de Hamas, con conciencia de bondad, disparan para matar. O sea, fíjate que detrás de todo asesinato siempre hay una conciencia. Ese creer que yo, lo mío sí es justo. Lo mío sí lo es mío justo. Sí, la mía es una guerra santa. ¿Sí? O sea, todos percibimos nuestra propia guerra como la guerra santa. Por eso este mundo no logra cambiar. Cambiar el mundo supone deslegitimar todo tipo de violencia sin excepción. Porque como tú hagas una excepción así de pequeñita, por ahí se meten todas. Claro. ¿Sí? Por supuesto, hemos sido educados en la legitimación de las violencias. Claro. Hemos sido educados en creer que nuestras violencias son buenas. Que las violencias que ejercen aquellos que llevan adelante y que representan nuestra forma de creer la política, esa violencia es buena, es una violencia santa. ¿Sí? Y entonces a mí, esta es otra historia, otra anécdota como paréntesis. Empecé a pensar en todo esto cuando hace muchos años, viviendo en Nicaragua, después del triunfo de la Revolución Sandinista, vivía en un barrio y en ese barrio había un muchacho, lo conocí porque estaba en el servicio militar y bajó porque estaba enfermo y estuvo unos días en el barrio. Y era de esas personas que todo el mundo quiere. No sé si uno encuentra por ahí gente que todo el mundo la quiere. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, lo conocí, estaría una semana en su casa recuperándose. Ya no lo volvimos a ver porque cuando bajó entre una bolsa y produjo tal dolor en el barrio la gente de este muchacho que yo empecé a pensar que no podía existir ninguna razón ni política, ni religiosa, ni económica, ni de ningún tipo que pudiera justificar el dolor de la gente. ¿Sí? Porque detrás de las noticias de la muerte, nunca somos capaces de percibir el dolor que trae. Que ha generado. Que ha generado. A los que lo quieren. Y entonces empecé a pensar, a dudar incluso de mis propias creencias ideológicas. Sí, sí, sí. Porque me di cuenta, eso me permitió darme cuenta de que mi forma de pensar muchas veces legitimaba el dolor de aquellos que eran distintos a mí. Claro. Y que pensaban distinto a mí. Claro, tú con esta reflexión lo que buscas, claro, recuerdo hace años, Gandhi y otros que se movían en la no violencia decían que lo que busca con la no violencia es tocar el corazón del otro. O sea, si tú ejerces violencia contra mí y yo te la recrimino, pero no respondo de la misma forma, busco tocar tu conciencia. Claro, el sistema luego utiliza herramientas para endurecer los corazones de los que profesionalmente se dedican a dar palos. Tantas veces hemos escuchado, si no lo hiciera yo, habría otro que lo hiciera. ¿Y por qué? A lo mejor nadie quiere. Si nadie quiere dar palos, ¿por qué tú cobras por dar palos? Un mundo distinto sería un mundo en el que nos rebelamos porque por conciencia no somos capaces de ejercer violencia contra nadie. Claro. Ese sería un mundo distinto. Es que los ejércitos, todos los ejércitos, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de todos los sectores, educan a sus militares. Claro. Y una de las elementos fundamentales es nunca mires a los ojos. Claro. Yo recuerdo. Porque si tú miras a los ojos, humanizas al que tienes enfrente y ya no eres capaz de matarlo. A eso se refiere Gandhi, tocar el corazón. Yo recuerdo uno de los últimos discursos de Óscar Romero. Sí. Fue cuando empezó a pedir a los soldados salvadoreños que no obedecieran las órdenes de matar. Y a los pocos días. O sea, porque muchas veces cuando no estamos familiarizados pensamos, bueno, si era el arzobispo de San Salvador y estaba haciendo esto, lo otro, con los pobres, para que no somos conscientes de que vivió su propio proceso, Óscar Romero vivió su propio proceso, y en ese proceso dio muchísimos pasos para abolir la violencia en su país, para que buscara una reconciliación, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el que el poder ya no pudo permitirle que viviera un solo día más, fue en el momento en el que él empezó a llamar a los soldados a decirle: no matarás, no obedezcas cuando te dan la orden de matar. A partir de ese momento el poder no le pudo permitir que viviera un día más. Claro. Y lo ejecutaron. Claro. Porque es el momento en el que si se desobedecen las órdenes, se cae. Claro. Es que ese es otro elemento de la cultura que compone la conciencia de bondad, que es la obediencia como virtud social por excelencia. Pero fíjate, nosotros estamos hablando de la obediencia de un soldado a una orden de un jefe, pero ese soldado fue niño. Claro. Y cuando ese niño, cuando era niño, le decían que tenía que obedecer a sus papás. No importa si sus papás se equivocan. Diríamos, esta cultura está... Una de las columnas vertebrales de esta cultura es la obediencia como virtud social por excelencia. Tenemos mitos de la obediencia, ¿cierto? Sí, entre los griegos está Prometeo encadenado. Sí. ¿Cierto? Prometeo encadenado es la historia de un semidios que le da el fuego a los seres humanos, y por haberle dado el fuego a los seres humanos, por desobedecer, es condenado a estar amarrado en la punta de una montaña para que los buitres se coman sus entrañas. Y cuando... O sea, al dolor infinito. Sí. Porque su propia entraña se recuperan para que nuevamente se la coman los buitres. Se recuperan durante la noche para que el día siguiente se vuelvan a comer. El dolor infinito, precisamente por la desobediencia. Por la desobediencia. Fíjate lo que son los mitos de la obediencia. El mito de la obediencia, el mito de Abraham. Claro. Que está dispuesto a matar a su hijo único para demostrar que es fiel y obediente. Yo recuerdo cuando comentaba los griegos, recordaba las madres de la ciudad griega, decían a sus hijos cuando iban a la guerra, vuelve con tu escudo o dentro de él, porque el ciudadano en la guerra, si de pronto tenían que retroceder, si huían, como el escudo era lo más pesado, lo abandonaban. Y si los mataban, sus compañeros utilizaban el escudo del muerto como camilla para llevarlo. Entonces la madre decía, vuelve con tu escudo, es decir, no retroceda, obedece a la ciudad, obedece al Estado, participa en la guerra matando a los otros, vuelve con tu escudo victorioso o dentro del muerto, pero no desobedezca. Claro, claro. Por supuesto, mitos de obediencia. Entonces, fíjate que... la desobediencia es castigada, le dicen a uno cuando es niño, ¿no? Sí. Entonces uno se sale sin permiso de la casa y por alguna razón se cae y se maltrata la rodilla, no se vuelve a su casa. ¿Y qué le dice la mamá? Te castigo Dios. Castigo de Dios. Para verlo todo. Claro. Y castigarte cuando haces algo, claro, a escondidas. Por desobediente. Claro. Por desobediente. Entonces fíjate que cuando uno ve... el problema no es solamente que desobedezca el soldado, es transformar nuestras formas de relacionarnos y de enseñar a nuestros niños. Porque si Eichmann, Adolfo Eichmann, que fue encargado por el gobierno nazi para que organizara de forma muy eficiente la llevada de la gente a los campos de concentración, ¿sí? Adolfo Eichmann escapa cuando termina la guerra y lo encuentra en Argentina en 1961. Los cazadores de nazis se lo traen a Israel y le hacen un juicio. Y fueron psicólogos, filósofos, psiquiatras, todo el mundo a ver cómo era la mente de una persona que había podido hacer lo que hizo. Sí, sí, sí. Llegaron a la conclusión de que era buen papá, buen hijo, una persona con buenos sentimientos, ¿sí? ¿Sabes cuál era el problema de Adolfo Eichmann? Que era obediente, ¿sí? Él dijo, cuando en el medio del juicio, dijo, yo hubiera estado dispuesto a matar a mi papá si así me lo hubieran ordenado. No era un malo, era un obediente. Los grandes crímenes de la humanidad se cometen en aras de la obediencia, no en aras de la maldad. Por lo tanto, el problema es más serio. Sí, porque sí. Si es una persona mala, claro, enferma, claro, pues uno dice, pues lo metemos en un sanatorio, sí, sí, y lo aislamos para que no haga más por lo mal. Menos, sí, que no haga daño. Pero a si nadie. Quien hace daño es quien obedece, ¿cierto? ¿Cuántas veces no obedecemos a nuestros jefes en la empresa y no nos atrevemos a decir nada, incluso cuando sabemos que se está equivocando? Sí, sí, sí. Incluso cuando sabemos que está cometiendo una injusticia. Porque lo más importante es obedecer. Este mundo está lleno de premios para los obedientes. Yo todavía no conozco ningún colegio donde se le dé un reconocimiento público a un niño desobediente. ¿Sí? Solo se premian obedientes. Y entonces la obediencia se vuelve en una institución, en una forma de percibir el mundo que hace que terminemos en aquello que nos produce tanta vergüenza. Claro. Así como decían ellos, decía Eichmann, nosotros estamos haciendo cosas que si ganamos la guerra nos condecoran, pero si la perdemos nos ahorcan. Y lo mismo pensaba el piloto que bombardeó Dresde. Claro. ¿Sí? Si perdemos la guerra, me ahorcan. Si la ganamos, me condecoran, como efectivamente lo condecoraron. ¿Sí? Claro, pero ahí es donde entramos en... Claro, ha habido varios escritores que han hablado precisamente del problema de la obediencia. Estuvo Thoreau con su desobediencia, estuvo Tolstoy habló de desobedecer a la violencia, claro, a todo tipo de violencia. De Boitier en Francia, ah, ¿sí? Cuando hablaba del contrauno, Etienne de la Boissier, exactamente, cuando hablaba de que el ciudadano obedeciendo al rey, a la autoridad, precisamente está yendo en contra de sus propios intereses, claro, personales, claro. Claro, yo creo que cuando, como tú has dicho antes, cuando miras a la persona a los ojos y le hablas del mal que se ejerce obedeciendo determinadas órdenes, nadie se atreve a replicar. O sea, las personas lo comprenden. La cuestión está en cómo hacemos para que la persona, para cambiar esto. Mira, no se trata ni siquiera de satanizar la obediencia, porque entonces estaríamos haciendo más de lo mismo. Claro. Obedecer es importante, diríamos, cuando un niño tiene que aprender a obedecer a su papá cuando le dice pasa, pasa por el semáforo y espera que el semáforo se ponga en verde para tú pasar. O no te atravieses o pasa por el puente peatonal Sí. y obedecer en ese, en esas cosas se vuelve importante. O sea, obedecer es importante, pero no solo obedecer. También tenemos que enseñar a desobedecer. Y también tenemos que premiar a quien desobedece la injusticia. También tenemos que aprender a premiar a aquellos estudiantes que desobedeciendo a un profesor que daba una orden injusta, pusieron en evidencia la injusticia de una orden dada. ¿Cierto? Diríamos enseñar a obedecer y a desobedecer en el proceso pedagógico para que los niños adquieran una mayor autonomía y sean capaces en la medida en que te reconocen que obedeciste, pero también te reconocen cuando desobedeciste y cuando hubo actos, consecuencias buenas de obedecer y consecuencias buenas de desobedecer, ese niño crecerá Sí. con la capacidad de autonomía para decir. Vaya, si le dan una orden de matar, poder decir yo no mato, por conciencia, ¿cierto? Pero mientras estemos diciendo que quien da las órdenes tiene una bondad infusa, que Claro. quien da las órdenes tiene la verdad y que quien tiene la verdad es el bueno, Claro. todos aquellos que el poderoso y el bueno dice que, y cuando digo poderoso no estoy pensando solo en Stalin, en Hitler o Sí, en sí, sí. Pinochet, estoy pensando en papá, mamá, maestro, cura, Sí. En todos los estamentos de la cascada de poder. claro, estoy pensando incluso en el vigilante de la entrada, Claro. que tiene un pequeño poder y lo utiliza con los que son más frágiles que él. Y entonces yo veo en la universidad el vigilante a la entrada que si un muchacho llega sin carné, le dice, usted no entra. Y dice, por favor, se me quedó el carné, tengo un parcial y voy a perder. Y dice, no, no, yo cumplo órdenes. Pero si el rector llega sin carné, lo deja pasar. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué? O sea, fíjate que cada cual ejerce su pequeño poder en esa Sí, lógica. sí, sí, sí. Y entonces, como muñequitas rusas, se reproduce la lógica de la obediencia desde lo más pequeño. Entonces, ahí es donde se vuelve importante transformar lo pequeño. ¿Sí? Y allí es donde nosotros podemos hacer. Claro, porque Porque así, yo no puedo cambiar el mundo. claro. Se sale de mis capacidades. Pero yo sí puedo empezar a cambiar mi mundo. Y el mundo que me El rodea, lo mundo que más me rodea y el cercano. mundo que depende de mí. Claro. Para ¿Sí? que Eso se vaya ampliando como una claro, para que onda. eso se vaya, Se para que vaya esa siendo, mancha se extienda. claro, una onda expansiva. ¿Sí? Que no depende muchas veces de nosotros y nosotras. Pero mucha gente no hace nada porque dice, ¿y esto qué importancia tiene? Pues es que allí es donde se aprende. En esos, ahí es donde la cultura se aprende en las relaciones cotidianas. Cambiar la cultura pasa por cambiar nuestra forma de relacionarnos en la cotidianidad. Por ejemplo, en este mundo que legitima la violencia contra la naturaleza, ¿sí? Porque la naturaleza creemos que está al servicio de los seres humanos y Sí. entonces podemos hacer con los animales y los vegetales y la naturaleza que nos rodea lo que nos dé la gana, como queramos hacerlo, no importa si los animales sufren, no importa, no, porque están al servicio nuestro, ¿cierto? Esa violencia, ¿sí? Se expresa en la vida cotidiana. Claro, y como la vemos día a día, no le damos importancia. No le damos importancia. Y resulta que allí es donde está el cambio y la transformación. O sea que entre lo micro y lo macro no hay distancias. Claro. Es al tiempo. Es tan importante transformar lo micro como transformar lo macro. Porque dice una, pues no sé si para los oyentes será, estamos construyendo nuevas formas de interpretar la realidad. Una de ellas es la teoría de la complejidad. Y la teoría de la complejidad dice que todo es un holograma. O sea, el holograma, no sé si los que nos escuchan se pueden hacer a la idea, es aquello que tú ves una figura en el fondo. Sí. Pero que esa figura en el fondo está compuesta de la misma figura, pero hecha pequeñitica. Sí, sí. ¿Sí? O sea, que lo que es pequeñito es exactamente igual a lo que yo veo grande. Sí, sí. Entonces, cuando yo transformo el holograma pequeño, puedo transformar. Estoy transformando, de hecho, claro, el holograma grande. También cuando transformo el holograma grande, estoy transformando el holograma pequeño. Es al tiempo. Sí, sí, sí. No es primero lo pequeño y luego lo grande, ni primero lo grande y luego lo pequeño. Cuando pensamos que la solución estaba por transformar primero la subjetividad, nos inventamos las religiones y no logramos cambiar el mundo. Entonces dijimos, no, entonces lo importante es transformar lo grande. Y nos inventamos las revoluciones y tampoco transformamos el mundo, ¿cierto? Ahora estamos empezando a entender que es al tiempo lo pequeño y lo grande. Pero lo interesante de que sea al tiempo lo pequeño y lo grande es que todos tenemos poder en la transformación. Todos podemos hacer algo. Claro, porque yo, hasta donde alcanza mi mano, sí puedo intervenir. Vale. Y en mi intervención la van a ver otros, donde también van a poder cuestionarse e intervenir. Claro. Hechos tan simples como ir al supermercado y no llevar nada en bolsas, por ejemplo. ¿Cierto? Yo me acuerdo cuando yo era niño que no existía el plástico, yo soy viejo, ¿cierto? Y entonces íbamos a mercar con mi papá en un canasto. Y todo se echaba en el canasto, entonces uno sabía que tenía que comprar primero lo que era más duro para que fuera al fondo y luego lo más frágil para que fuera arriba, la fruta, los huevos, todo eso iba arriba, pero uno hacía el recorrido porque no había bolsas. Claro, claro. Entonces, yo ayer fui a mercar y entonces cogí las frutas y las metí entre la bolsa y el pepino y la cebolla y los tomates. Y entonces fui y dice, no, hay que pesarlo. Usa las bolsas. Y dije, no, es que yo no uso bolsas. Y el señor de la caja me comprendió. Sí, sí. Y me dijo, bueno, péselas y póngale a una de las frutas, póngale la etiqueta encima, y me aceptó que no llevara bolsa. Entonces son pequeños actos, pequeños gestos que podemos hacer todos para ejercer menos violencia con la naturaleza, para transformar este mundo. La gente dirá, bueno, pero es que al lado de eso hay gente que bota los plásticos, que usan las botellas desechables, que sí, pero si esa persona me ve, sí, yo cuando estoy en las cajas de los supermercados, le digo a la gente, le digo, mire, no hace falta que lleve tantas bolsas, pero se lo digo amorosamente, porque si se lo digo bravo, hombre, esa persona se pone a la defensiva y en vez de dejar de usar las bolsas va y coge más. Claro. Porque a nadie nos gustan, a nadie le gusta que lo maltraten para que cambie. No, eso es una metodología de la no violencia, que es la pedagogía del amor. El amor transforma más que la violencia. Lo que pasa, el problema es que la violencia es contundente, pero el amor es persistente. Sí. El amor es como la lluvia, ¿sí? Pequeñas gotas de agua que van cayendo y nutren la tierra, ¿sí? La violencia es como un chorro de una manguera. Sí. Yo voy a regar el jardín con un chorro de manguera de bomberos, pues yo logro que en poco tiempo todo quede mojado. Sí, pero destruyo la vida, ¿sí? Entonces, esa imagen nos permite darnos cuenta de cómo la violencia destruye, no transforma. El amor se demora un poquito más, pero transforma en profundidad. yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para desalambrar la lucha, la poesía, la solidaridad, la historia. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, Carlos Eduardo, ¿crees que se te ha quedado algo en el tintero? Bueno, podrían quedarse muchas cosas, desde luego, pero... Sí, uno podría hablar de esto y poner ejemplos durante días enteros. Lo interesante es que la gente que nos escucha sea capaz de poner sus propios ejemplos, porque solamente en la medida en que yo vinculo mi propia vida, se transforma mi propia vida. Yo no me transformo a partir del discurso del otro, sino cuando consigo construir ese discurso dentro de mí. Y la invitación para concluir sería invitar a todas las personas que nos escuchan a la urgencia de transformar. Estamos sintiendo los seres humanos cada vez con más fuerza que o cambiamos o no fuimos. Sí. Diríamos, eso la gente no lo verbaliza de la misma forma, pero en todas las partes por donde yo paso se siente en las entrañas de la gente la preocupación de que o cambiamos o no fuimos. Y hay un mensaje profundamente esperanzador. Cambiar depende de cada uno de nosotras y nosotros, ¿sí? No depende de los gobiernos, no depende de los ejércitos, no depende de los banqueros, no depende de los poderosos, porque ellos tienen... Para ellos este es el mejor mundo posible. Por eso ellos no lo van a cambiar. Por eso ellos no van a hacer nada por cambiar. Los que tenemos que cambiarlo son los que nos damos cuenta. Los que descubrimos que la contaminación ambiental está enfermando a nuestros niños. Los que descubrimos que la contaminación ambiental hace que cada día nuestros niños tengan mayores problemas de alergias. Los que descubrimos que no nos queda vida para vivir. O sea, los que descubrimos en la vida cotidiana, los que descubrimos que cada vez hay menos animales a nuestro alrededor y nos toca verlos en los programas de televisión porque hemos ido arrasando, ¿sí? Y los que nos preocupa la vida. Y hagamos de nuestra vida una enseñanza permanente a nuestros niños y a nuestras niñas. Si nosotros hacemos de nuestros niños y nuestras niñas unos defensores sistemáticos de la vida, de toda forma de vida sin excepción, este mundo será distinto antes de lo que nos alcancemos a imaginar. Es posible. Imagina que todas las radios te proponen cuestionarte tanto como esta. Si sigues imaginando, piensa que también no estaría mal si te animaras a colaborar. Puedes hacerlo apoyando a Radio Almaina. Nosotros lo vamos a dejar ahí. Que, como decían y dicen los zapatistas, queremos un mundo donde quepa muchos mundos. Esperamos que este imaginario e ilusionante programa o ya se haya resultado interesante. Salud y anarquía, y hasta el próximo programa.